A mordiscos. Saciamo l'appetito con nuova musica hasta reventar lo parlante. Le tomamos del gustito a lo nuevo sonido. A mordiscos. Cristian Estrella te convida a un nuevo platillo de la música recién salido de la cocina del arte. Estamos escuchando, Cristian. Estamos escuchando al señor Lucas Totino Tedesco, que se presenta en su formato solista. Es un músico al que me encontré en los 90s. Él, en una parte del reportaje, dice que prefiere no revisar demasiado en cierta parte de su pasado. Yo creo que es constitutiva esa parte y que justamente cuando estaba arrancando, que ahí nos topamos, tenía un dúo que se llamaba Stacy Malibu, como la muñeca de los Simpsons. Hacían un funk. Hacían un funk medio psicodélico, bastante bueno. Y bueno, Lucas con el tiempo anduvo pivoteando por varios proyectos y ahora está haciendo música con cachos de huesos, con latas, un folk bastante así de entre casa. Esto que escuchamos no es un xilofón, es un hueso con un pedazo de lata, tal vez. Arma sus instrumentos y también tiene un amigo que le facilitó una lata con cuerdas y a partir de ese instrumento grabó un disco que se llama Lata. Tiene varias piezas, varios trabajos ahí en su Bandcamp. Es una nota bastante larga, le hemos achurado, le hemos pegado varios mordiscones para que entre en un formato más reducido. Vamos a escuchar solamente un fragmento de las cosas que opina Lucas sobre la vida y el mundo de la música. Les recomiendo que escuchen la versión larga de duración, que realmente es muy jugosa. Y es uno de esos músicos que a mí me encanta porque aborda el folk desde un lugar bastante experimental. ¿Viste? No deja de ser un cantautor, pero le mete todo un delirio y un mundo onírico bastante interesante. Vamos a escuchar entonces el amordisco del día de la fecha y te esperamos acá un ratito. Estate atento, atenta, a ver de qué se trata. Lucas Totino Tedesco. Porque empecé a grabar y todo eso sin mucho plan, que digamos. Entonces le puse mi nombre y bueno, quedó, que es Lucas Totino Tedesco. Bueno, soy de Capital Federal, nacido en Boedo. El integrante soy yo, digamos, pues un proyecto solista, por llamarlo de alguna forma. Aunque en los discos siempre hay bocha de amigos músicos participando con lo suyo, hay vientos, etcétera. En general grabo casi todo yo y hay como una capa más de invitados. Bueno, ahora van a escuchar un primer tema de presentación mío y el tema se llama Películas de Guerra. Desaparecer. Y hoy sé cielo raro. Andamos perfecto. Andamos perfecto. Está bien, sé que la gloria es un dulce señuelo y sé que el universo quizás sea esta película de verdad, pero bajo aquel cielo raro y negro, oh, andamos perfecto, oh, andamos perfecto, sí, andamos perfecto. Estuve tocando con gente. Entre el 2001 y el 2004 estaba en un grupo audiovisual que se llamaba Pornois. Y que eso, bueno, luego terminó. Y yo siempre estuve tocando con este o con aquel, ya sea como músico en vivo o grabando en el disco de fulanito o fulanita, etcétera, o produciendo alguna banda. O siempre estuve haciendo algo. Y incluso antes del 2001 también tuve en muchos grupos, y en realidad del 2001 hacia atrás medio que no es, lo considero como un poco la prehistoria de a nivel musical y a nivel vida, a nivel todo, entonces no es muy relevante. Yo empecé a hacer así discos con mi nombre hace relativamente poco, en el 2010 hice como un EP chiquitito y luego como entre el 2011 y 2012-13 hice lo que sería un primer disco largo, así que es un proyecto que podríamos llamar reciente. Aparte de las actividades del vivir, yo también soy músico. Hago música para películas o obras de teatro o instalaciones o etcétera. Voy como armando las cosas de a poco y de algún modo antes de que yo me dé cuenta están terminadas. ¿Grabaste un disco o estás en eso? amordiscosradio@gmail.com. Descubrimos los nuevos sabores de la canción. Yo, más o menos en el 2010, por ahí, empecé como a grabar algunas cosas mías, medio sin plan, y hice un disco cortito, un EP, que se llama Lata, que trae 6 temas. Que lo hice con... Se llama Lata porque lo hice con un instrumento que me hizo un amigo, con una lata de tiner, es una especie de 4, esa clase de instrumentos. Y bueno, está hecho con una lata de tiner y cuerdas de acero y qué sé yo. A partir de eso yo empecé a como armar mis temas y cosas y las empecé a grabar. Entonces en ese momento hice ese disco que se llama Lata. Y luego a partir de eso, como entre el 2011 y 13, empecé a grabar otro disco que se llama Si yo fuese un perro, que lo fui subiendo de a pedazos porque lo iba haciendo, lo iba subiendo así también medio informalmente, que ya es un poco más variado en audio, tiene como unos, presenta más direcciones. Y en el medio, eso fue como entre el 2011 y 13, y en el medio subí un par de discos así, instrumentales, que de hecho se llaman así, instrumentales. Y son improvisaciones con guitarra y pedales de efectos, por llamarlo de alguna manera, más ambient o noise o como les guste llamarlo. No son con el formato canción, son como más abstractos, sin compu, sin sintes ni nada. Tiene una sonoridad como que da eso, pero es sin eso. Grey Dye, casi un instrumental, tiene como unas palabritas, pero es casi un instrumental. se fueron, ya se van barcos extranjeros, barcos extranjeros. Si alguien se quiere contactar conmigo, puede poner mi nombre en algún buscador, Lucas Totino Tedesco, y le va a aparecer el Bandcamp en cualquiera de las páginas que le aparezca en el Bandcamp, ahí van a estar los discos, etcétera. Y si ahí buscan en cualquier página, va a aparecer como un link para mandarme un mail, etcétera, y a mí me llega todo. Y si les copa y tienen ganas de contármelo, buenísimo. Amor Discos. Escucha la entrega completa de la audiocápsula de radiorueda.com.ar. Amor Discos, hasta empacharnos de nueva música. Estamos pseudo empachados, muy, muy interesante de lo de Lucas Tonino Tedesco, cantidad de cosas que han de quedar afuera, como por ejemplo que supo tener una banda llamada Los Abuelos de la NASA. Increíble, excelente nombre, una persona muy inquieta, Lucas, hace música para películas también, para obras de teatro, está siempre ahí en la creación, así que bueno, hoy vino un Amordiscos distinto, ¿eh? Desde la capital de esta... Ciudad Babilónica de Bigotín. No me lo menciono. No, el otro día me salvé de un accidente, chicos. Tengo ¿qué pasó? La bicicleta. Escucha, ¿querés que nos vayamos a pasear y volvés y seguís invitado en la mesa y nos contás lo de la bici voladora? Dale, cómo no. Ahí ya regresamos. Sanguche. La tribu es conciencia, vuelo, pensamiento, acción. Un espacio abierto infinito hacia todo lo que vos necesitás, que es ser vos mismo. Eso es la tribu, vos. La tribu. Eso es la tribu. 25 años.